Y así, con la inquietante música que nos viene derivada de una película que quizás pues entre hoy en el programa que ahora comienza, que es el largometraje To Catch a Killer, una película cuyo soundtrack está firmado por Carter Burwell y que dentro de ese soundtrack pues hemos estado escuchando un corte muy explicativo, al menos a nivel de título, que era el siguiente: Run to the Explosion and Into the Smoke. Estás en la sintonía de Contrabanda FM en el comienzo de una nueva edición de sinaudiencia.com en esta tarde de miércoles, el primer, quiero pensar, programa de Sin Audiencia del verano de 2023, y además es un programa en el que la numeración, la denominación, la asignación que le damos aquí, siempre correlativa, numérica con números provenientes de la cultura árabe, es nada más y nada menos que el Sin Audiencia 1059. Eso es un 1, un 0, un 5 y un 9. En el micro del control hay un tipo que se llama Javi aka Hum, que soy yo mismo, y en el micro 1, circunstancial, y en el micro 2, pues tengo a varios compadres, compañeros que me van a ayudar a sacar adelante esta nueva entrega de Sin Audiencia. Por el lado del micro 1 tengo a un invitado que quizás pues no os esperabais que iba a estar esta tarde aquí, pero... Porque con todo el morro se ha metido. Exacto, pero siempre es bienvenido. Buenas tardes, Siol. Buenas tardes, Javi, ¿qué tal? Bien hallado, y bueno, ya entiendo que quizás pues también empieza el verano y hay gente, compis y amigos y amigas que les apetece pasar a visitarnos, y esta tarde ha sido una de esas, ¿no, Siol? Básicamente. Bueno. No voy a decir que el aire acondicionado también me ha tentado. Sí, yo me ha dado un poco de vergüenza de decirlo como argumento en antena, pero bueno, está bien que lo reconozcas tú. No, no, es que hace mucho calor en mi casa y he pensado, hostia, pues una tarde allí, claro, en la radio, aunque sea fresquito, un ratito en contrabanda ahí con ese... Sí, sí, una buena charleta, un poquito de fresquito, buena compañía. Muy bien, pues no sé si debido a la visita pues no programada que nos haces, pues traes contenidos o no, pero en cualquier caso ya sabes que aquí todo el que entra en el ruedo, en el micro de ruedos, pues puede aportar lo que crea conveniente en el momento que crea conveniente, ¿vale? Vale, algo haremos. Así que bueno, tú si te vas estimulando por el camino conforme vamos sacando el material de las chuletas, pues tú mismo, ¿vale? Salto al ruedo. Exacto. Y en el micro 2 con esponja roja o casi roja, roja anaranjada o roja o naranja neón, no sé qué carajo de color puede ser ese, o color de nariz de payaso. Tengo a mi partner habitual en Sin Audiencia, Jordi. Buenas tardes, Jordi. Buenas tardes, chico, ¿cómo bueno, están ustedes? Bueno, estamos con la tarde desbocada. Yo he venido todo ya. Yo he venido todo sobrio aquí al programa para llevar el control y resulta que... ¿Tú has dicho payaso? Bueno, quizás... Se les nombra y aparece. Exacto. Sí, además ha sido una cuestión de estímulo de lenguaje no verbal, ¿verdad, Siol? Ahí, ahí, ahí. Tú imagínate aquí que aparecen los Killer Clowns from Outer Space. Pues tendríamos un marrón, en toda regla. O comentaríamos la película con ellos. directamente. Tranquilamente, si te dejaran, antes de cerrarte en dos o hacer alguna de esas, encerrarte en una de esas, esos capullos de chicle gomoso. Muy bien, pues queridos, tenemos por delante una edición de Sin Audiencia en la que pues directamente pues heredamos algo de contenido del que no hemos distribuido en ediciones anteriores, pero también traemos material nuevo, material que no se ha podido ver y presumiblemente quizás no se verá nunca en pantallas de cine españolas, como es la película Tu Cacha Killer, que es un estreno de este año 2023, pero que parece ser que igual pues no se acaba estrenando o se estrenará en otra temporada que no sea la del verano. O puede que vaya directo a plataformas ya. Posiblemente, sí. Así que bueno, aparte de eso, tenemos alguna novedad en cuanto a series también por el camino y bueno, quién sabe qué más cosas, porque aquí pues ya sabemos que una vez abrimos la puerta hacia la Sin Audiencia, pues puede entrar o salir cualquier cosa. Abriendo la puerta a la Sin Audiencia, vamos a ver qué nos comentan en los comentarios de iVoox del programa pasado, donde hablamos de Extraction 2 y de la temporada 6 de Black Mirror. Nos dicen de series reality podcast, supongo que el amigo PJ. Compañeros, coincidimos totalmente con vosotros en vuestra apreciación reseña sobre Tyler Rake 2, la franquicia favorita de Aida de cine en serie. Ajá. Eso es porque Aida el otro día dijo que no sabía nada ni de Tyler Rake 1, ni de 2, ni de nada. Pues a mí la 2 me parece un peliculón. Es un peliculón, es un peliculón. Porque esos 20 y pico minutos De secuencia que hay, de plano secuencia sin ininterrumpida, de acción brutal, toda bien hilada, toda bien llevada. O sea, yo tuve que volver a verla otra vez para ver si veía algún corte, flipando. Yo estaba ahí, piel de gallina, mira, ahí estoy. A mí ya es que me daba igual que hubiera un corte, ¿no? Aprovechando un cuerpo cruzando en el patio de la prisión. Aprovechando... Pero es igual, o sea, solamente como estaba preparada toda la escena cuando van cambiando de localizaciones, las cámaras preparadas para que al girar cualquier recoveco que poder pinchar a quien salía, es una pasada. La coordinación, el nivel de los especialistas, bueno. Sí, y por no decir de los camarógrafos, porque yo, siguiendo toda la escena. Yo temía por ellos en cada momento, porque alguna hostia seguro que se llevaron de esas que los extras le dan sin querer al que tiene al lado, y no era el actor, sino el cámara. Es que para mí esos cámaras son cámaras especialistas. También, porque también. Porque tienen que estar coordinados y tener la capacidad física para poder moverse y reaccionar al entorno semoviente que tienen momento, ¿no? Es una cosa brutal, sí. Sí, sí, un baile estupendo, muy bien montado. Coreografía se llama. Correcto. De 20 y pico minutos. Sí, sí, exacto. Estuve cronometrando. Y nos sigue diciendo de series reality podcast, respecto a Black Mirror, aún no la hemos acabado, pero los cambios, si son para bien, nos encantan. No está mal que se refresque la serie y se mueva en más géneros, no solamente en la ciencia ficción pesimista. Un abrazo grande, Valar Morghulis. Y luego nos escribe también Moebius, que nos dice, excelente programa, lo he disfrutado, más si cabe después de que la semana pasada no hubiera programa. Y vista al completo la temporada 6 de Black Mirror y siendo fan del terror, no puedo estar más de acuerdo con Jordi respecto a que si nos quieren dar terror combinándolo con distopías tecnológicas, por mí, adelante. Valar Morghulis, pues, Valar Daenerys. Y luego tenemos también a Chemix en el libro de visitas que nos comenta, Sin Audienceras tardes, voy a comenzar con la película que dicen que fue la primera con un asesino serial enmascarado, además basada en un hecho real. Terror al anochecer, película de 1936 que narra lo acontecido en Texarkana, un pueblo de Texas, donde en 1946 fueron asesinadas 5 personas en un intervalo de pocos meses por un tipo enmascarado. Película entretenida con unas muertes nada mal para la época, duración justita y donde solo falla por algunos intentos de comedia que te sacan de la cinta. Y pone entre paréntesis, los de Marvel parece que no han visto esta película para tomar nota. Blood Curse, serie de 2022 de Kimo Stamboel. Serie de 10 episodios que nos cuenta la maldición que cae sobre una familia adinerada de Indonesia. Y es una serie que tiene esos tópicos como la lentitud asiática. Y creo que la serie podría haber sido con algún episodio menos. Por otro lado, tiene una intriga que te va llevando a querer seguir viendo el siguiente episodio. Si te dan grima los insectos, esta serie los usa mucho y tiene unos efectos bastante decentes y un final bastante tuerceculos. Si te gusta el folk horror, se deja ver. Y luego dice The Wrath of Becky. Vuelve Becky y regresa dando palos. Por favor, de Becky, ¿no? Sin spoilers, que esta está por ver todavía. regresa dando palos ahora a rednecks supremacistas. Pues claro. Un guión simplón, pero aquí con lo que disfrutas es con la buena sustancia y con unas muertes muy disfrutables. Gran saludo. Pues gran saludo también para ti, Chemix. Y ya está. Sí, porque recordemos que los exconvictos de la primera parte o la parte original de Becky también tenían algún cierto halo supremacista. Así que vamos a darles a los supremacistas. Pues Becky, que lo resolvía todo bastante bien siendo una niña, sí. Una niña adolescente, ahora ya estará más tallita. Ha pillado unos skills por el camino. Claro, ya tendrá unos años más y se supone que sí. Habrá evolucionado. Ya veremos a ver si esta película acaba llegando a algún festival o que como ya está disponible por algunos lugares del mundo mundial, pues ya pues quizás no acabe llegando a festivales. Pero bueno, en cualquier caso, segunda parte esperada porque la original estuvo pues muy bien en su momento. Sí, sí, así es. Y luego, bueno, pues tenemos estrenos. Este viernes. Algunos estrenos. Pero yo es que he visto los del viernes y... Y no te mola ninguno, te prefieres los del miércoles, ¿no? Claro, solo prefiero el que estrena el miércoles, que es uno. Vale, es que el viernes solo hay uno y realmente si lo comentas es para meterte con él quizás, no lo sé. Bueno, uno no, hay como... Sí, pero comentable. Ah. A efectos de, digamos, de contenidos, de elementos de género, aunque sean tergiversados y dulcificados. ¿Una aventura con un kraken adolescente? ¿Tú qué crees, tío? O sea, pero ¿a dónde vamos a llegar, por favor? Y ya, mira, si quieres empezamos por ahí. La del kraken, no es una kraken, es una señorita kraken. Aquí pone Ruby, aventuras de una kraken adolescente. Exacto. Tienes razón, sí. Y además, pues eso, o sea, no solo tenemos una peli de DreamWorks, distribuida por Universal, con toda la, toda la panfilia que le podemos echar a una película de dibujos animados con esta factura y este origen, sino que además, pues cogen y pillan a algunos de los monstruos y criaturas más aterradores y abominables que hay en el fondo del mar y te los hacen protagonistas de una comedia juvenil en dibujos animados. Solo tienes que ver los mapas de navegación de... Bueno, de los siglos 10, 11, sí. 12, que donde pensaban que estaba el fin del mundo, que normalmente eran cataratas y caídas de agua. Claro, claro. La tierra era plana, no era redonda, y entonces llegabas al fin del mundo. ¿Cómo que se ha ido curvando por el camino? Pues antes era plana y luego se ha ido curvando. Hasta que alguien hizo girar un huevo, que tenía que ser duro, porque si no está cocido, no giran. Bueno, pues resulta que cuando el mundo era plano y caía, como el mundo disco de Terry Pratchett. Que va sobre cuatro elefantes. Que van a lomos de una tortuga, el Ratatouille. Que no se balanceaban, ¿no? En una pues, tela de araña. No. Vale. Claro, resulta que antes de ese abismo donde se despeñaban los barcos, siempre había un kraken. Claro, que evitaba que se cayeran los barcos. Por eso los comían antes. O un kraken, o serpiente marina, bicho, o dragón de mar. Porque todos los mapas, eso, como tú dices, alrededor había siempre una figura de algún monstruo marino. De algún ser mitológico monstruo ahí. Sí, sí. Cuando no te ponían a Poseidón directamente saliendo allí a coger el barco y cargárselo, ¿no? Correcto. Bueno, pues las aventuras de una kraken adolescente no es que nos interese demasiado. No. Pues bueno, mira, me la voy a apuntar para verla. Os la comentaré la semana que viene. En general no nos interesan las tergiversaciones blanquistas de las criaturas y los monstruos del terror clásico y las leyendas y los mitos. Una cosa. Venga, si va. Yo me retrotraigo a 10, 12... 15 años, cuando llevaba a mis hijos de 3, 4, 5, 6 años a ver una película, estas películas son un buen punto de partida para luego que te pregunten, ¿pero qué es un kraken realmente? Introducirlos en la mitología. Yo me acuerdo que a mi hijo con 8 o 9 años le regalé un libro, que era una pequeña enciclopedia ilustrada, de los animales mitológicos. Vale. Y entonces, bueno, pues claro... Pues, la Biblia de Tulo le regaló a su hijo. Pero claro, ahí no estaban dulcificados, o sea, te los describían como realmente... Bueno, según es Medusa, la tradición pues, convertía a la mitológica. Gente en piedra sí, con su mirada, el minotauro, bueno, todos, ¿no? El cíclope, pues estaba bien. El cíclope se alimentaba de seres humanos y los comía. Pero claro, se estaba explicado de una manera, pues juvenil. Pero bueno, no dulcificada. Para no crear trauma. Bueno. No, pero bueno, también te ponía que era un bestiario mitológico. Correcto. Son mitos, ¿no? Sí. Claro. No, está bien. Bueno, pues el estreno que nos interesa es el de este miércoles. Sí. Que desde hoy ya tenéis ese Indiana Jones y el Dial del Destino, Indiana Jones and the Dial of Destiny. En esta ocasión tenemos a James Mangold en la dirección. Director a veces solvente y a veces menos, porque es un tío que es capaz de facturarte... Depende. Claro, facturarte identidad o facturarte Logan, pero también es capaz de facturarte Lo vendo inmortal y facturarte Noche y Día. Que aunque, bueno, Noche y Día a mí me entretuvo. O sea, dentro de los fallos que podía tener y cómo juntaron fiestas típicas españolas sin ningún sentido. Bueno. Bueno, ya estaban ahí Tom Cruise y Cameron Díaz haciendo una parodia bastante divertida del cine de espías y, y, bueno, no estaba mal. Bueno, pues aquí lo tenemos dirigiendo a un reparto... La verdad es que brutal. Sugerente, si empiezas a ver nombres, te encontrarás algún guiño que yo supongo que en la película lo querrán explotar. Uh-huh, según qué aparición actoral, ¿no? De los nombres que hemos leído. Pero, bueno, aparte del señor Harrison Ford, pues encontrarte por allá al señor Matt Mikkelsen ya sube muchos puntos la cosa. Tienes por allá al señor Antonio Banderas, tienes a Toby Jones, tienes al... bueno, es que no voy a decir este nombre porque es uno de los que podría ser spoiler decirlo. Es que hay que andar con cuidado. Entonces, ahí. Bueno, pues... Si el personaje o el actor o actriz que interpreta a ese personaje no tiene póster de personaje, quizás no deberíamos... No, tiene póster de personaje, pero como yo no sé en qué momento la película va ya a aparecer, pues vale, tampoco... Vale. No miréis los pósters tampoco, hombre. Eso, pues sí, porque como sois unos curiosones y unas curiosonas, pues eso, os hacéis spoilers en cada momento. Sí, sí. Así de fácil. Y bueno, pues la gente que está esperando, que está... Látigos. Que va a ser la última entrega en la que salga Harrison Ford, sí o sí. Ya. Pues quite un poco el mal sabor de boca que pudo dejar la calavera de cristal. Entonces, bueno, pues... Es difícil eso, quizás. No sé yo cómo... O es fácil. He acabado no viendo la calavera de cristal, entonces... Es muy curioso porque hay mucha gente que con el estreno de este Dial del Destino lo que está haciendo es hacer maratones para recuperar todas las películas de Indiana. Para refrescar la memoria. De hecho, antes de empezar, hablaba con Siol del tema esto de refrescar las películas. Y es que las tres primeras no me hace falta refrescarlas porque es que las he visto infinidad de veces cada una. Lo sabes de memoria. Prácticamente. Entonces, claro, yo diría que La Calavera de Cristal la vi al estreno en cine... Y luego una noche de esas que la pillé en alguna televisión empezada, pues me la volví a ver y dije, hostia, sí que tiene algunas cosas que son... Pues creo que la has visto una vez más que yo, ¿eh? La he visto dos, sí. Bueno, pero la segunda ya te digo, a medias. Y entonces tiene cosas como aquella escena con los monos y tal, que se veían tan infográficos y las hormigas rojas y eso que me sacó bastante de la película. Pero luego tiene guiños de Indiana que no están mal. Entonces yo creo que es lo que comenté en el Sin Audiencia, vete a saber cuál, cuando se estrenó La Calavera de Cristal, que dije, hostia, es una película que para lo que es la saga Indiana desmerece, pero para lo que puede ser una película de acción de hoy en día no tienes ninguna película de acción que esté a la altura de esto. Entonces, mucha gente que ha visto ahora La Calavera de Cristal dice, hostia, pues no es tan mala como la recordaba. Entonces, de alguna manera es una película que a lo mejor el tiempo la ha sentado mejor que no sé, que la primera impresión que tuvo la gente esperando, bueno, pues viniendo de las tres, de la primera trilogía, que es una cosa brutal, ¿no? Entonces, bueno, pues no sé qué esperar de esta. Yo creo que habrán aprendido de los errores, pero tampoco te sé decir. Entonces, bueno, pues... Bueno, yo no sé, como no he visto La Calavera de Cristal, pero sí que intuyo algunas temáticas que se trataban en la misma, en dicha película. Yo no sé si hay vinculaciones argumentales entre esa parte y la que estrenan ahora, porque como hay algunos detalles, digamos, argumentales que apuntan hacia el espacio, pues no sé qué pensar. Pero bueno, estoy hablando a priorísimamente porque me falta por ver antes la anterior a esta, ¿no? Yo no sé, o sea, sí que sé el origen de La Calavera de Cristal, pero no sé el origen del Dial del Destino. Lo que sí se sabe es que el Dial del Destino lo que puede alterar es el curso de la historia. ¡Hostia! Entonces, multiverso. Bueno, hay que jugar con ello. ¿Lo ha hecho Marvel? Lo ha hecho todo el mundo, ¿no? Ahora se ve que en The Flash también juegan con el multiverso, ¿no? Pues eso. Hostia, nadie habla mucho de Flash. Ha sido uno de los peores fracasos de taquilla. Ya, pero... Está DC dándose con... Bueno, ya, si había tardado tanto en estrenarla, pero para que no lo tenía muy claro. ¿Para tanto será o qué? A mí me dan ganas hasta de verla, verla para, ¿no?, ver si es verdad, ¿no? ¿Por qué ha pasado tan en silencio? Pues podríamos ir a verla. No sé. O no. O hacemos un experimento sociológico con ella. Y ayudamos a un poco de C con la taquilla. Yo solo sé que están esperando al señor Gunn, pero con las manos hacia arriba diciéndole, sácanos de esta, porque sácanos de este pozo. Cada vez que hacemos algo es peor que lo anterior y no levantamos cabeza. Ya. Entonces, bueno, pues... Qué pena, porque yo tenía esperanzas en Muschietti, pero bueno. Sí, no, porque es que encima sabe mal que sea Andy Muschietti el director de la película, que bueno, pues realmente en Estados Unidos colgaron en Twitter la publicidad de las cadenas de cines que estaban dando ya 2x1 para ir a ver Flash a la semana del estreno. Hostia, qué fuerte. Vale, vale. Que yo no recuerdo películas que den 2x1. O sea, muy mal tiene que ir. Hombre, fatal. ¿Cuándo recuerdas tú un 2x1 en una película de estreno? Yo, que yo sepa, nunca. Nunca. A ver, aquí en España... Aquí en España al menos. Antes comprabas la entrada, tiempo A, y veías dos películas en sesión continua. Sí, claro, pero un 2x1 en una película que digas, compra la entrada y te regalo la de quien quiera venir contigo, claro, o sea, esto lo recuerdo en parques temáticos, el 2x1, cosas sí. Así. Pero en el cine, hostia, cuidado, ¿eh? Sí, ahí la cosa... Está mal, ¿eh? 2x1 y te regalamos la bebida y las palomitas. Y una camiseta. Y una camiseta. ¿Y que nos sobra, que no nos quiere llevar nadie. Dice, vale, acepto si la camiseta no es de Flash. Si me la das del Indiana, igual sí que voy. Hostia. Bueno, en fin. Vaya plan. Bueno, pero en cualquier caso, lo que también quería comentar al hilo de del estreno, y a priori siempre, claro, porque no lo hemos visto, de la nueva, posiblemente última, o al menos con este intérprete como protagonista, del personaje de Indiana Jones, es que pues en las anteriores, al menos en las tres primeras, aunque Indiana Jones y su saga siempre se ha identificado como una saga de acción y de aventuras, siempre ha tenido, y es yo creo que es de justos y justas reconocerlo, un componente de terror, de suspense bastante alto en algunos momentos de la saga, y yo no sé si eso se acabará manteniendo también en el dial del destino. Estoy hablando de pues algunos momentos críticos de En busca del arca perdida, sobre todo en la parte del final, o el principio en el templo mesoamericano de azteca o maya o lo que fuera. Bueno, en el templo maldito, en el principio, en el medio y en el final. El templo maldito realmente... posiblemente sea la que más componente y carga terrorífica tenga, y la tercera, al menos de las tres primeras, es la que menos, aunque la parte del final también apunta maneritas. No es el final de la primera, que el final de la primera es brutal. Bastante de pelos de escarpia a nivel, digamos, de terror, pero bueno, algo tiene. Y también, al hilo de este comentario, pues os quería recomendar que hay un artículo sobre este tema en concreto, el terror dentro de la saga Indiana Jones, en la web bloodydisgusting.com, que es una web de información y difusión del cine y series y videojuegos de terror muy interesante, que aquí la nombramos muy de vez en cuando, pero que si os queréis documentar, allí tenéis material sobre el indie y sobre mucho otras cosas más, porque es una de las webs más punteras que hay en inglés de cine y derivados del terror. Así que bueno, así de paso les tiro una pelota ahí a los de Bloody Disgusting, con guión en medio, lo de si queréis teclear la URL. Bloody-disgusting.com, todo en inglés. Pues eso, ya los estrenos la semana pasada fueron precavidos, pues con sí. Este Indiana media semana, y veo que los del viernes también han sido precavidos, aparte de... Del Kraken. De la Kraken. De la Kraken adolescente. Bueno, pues dicho esto, sí que tenemos un poquito de agenda, ¿no? Sí, un pelín, no tanta como la que nos gustaría, porque derivado de esa cancelación parcial de algunas actividades del Creep Show, que casualmente pues se iban a celebrar este próximo fin de semana, pues evidentemente no vamos a anunciar ninguna de las actividades que había programadas, porque se han cancelado de toda esta parte, digamos, literaria que había en este festival que se celebra en Badalona todos los meses de julio. Y lo que sí que tenemos para... Porque de hecho ya han empezaron el lunes, el pasado 26 de junio, y es la edición número 10 del Galacticat, que es el Festival de Cinema Fantastic y Terror de Ponent a Tárrega. Tárrega es una localidad de la provincia de Lleida y que pues ya lleva con esta 10 ediciones de su festival y que además pues tiene una gruesa programación de sección de cortometrajes muy amplia con mucha sustancia y aparte también tiene sección oficial de largometrajes que también está muy suculenta. Me refiero que se van a poder ver títulos en el Galacticat a nivel de largos que no han sido hasta ahora muy prodigados en otros festivales, lo cual también pues es un buen aliciente para asistir a Tárrega estos próximos días y echarse ahí unos visionados. Y por si queréis un poco pues mirar los días de proyecciones, de qué se compone cada sección, de las secciones oficiales, de las paralelas y tal, porque también tenemos secciones de clásicos y sección Focus y sección Ghost de Fantasma, pues podéis ir a la web oficial del festival, que es www.galacticat.com. todo junto y tal y como suena, .cat, ¿vale? Ahí tenéis pues toda la web oficial del festival y toda la info asociada y necesaria para pasar pues unos días ahí entre espeluznantes y fantásticos en aquellas tierras del Ponent Lleidatà, que como buen poniente pues es la parte, para quien no conozca la geografía catalana, occidental de la comunidad de Cataluña, es decir, pues esa parte que linda ya con los Aragones. Para la izquierda. Eso, pues digamos que para donde va el sol para allá. Para la izquierda. Eso. Y dicho esto, pues bueno, que ahí tenéis pues toda la programación y la distribución por días de cada día del festival y simplemente pues también citar que el cartel oficial de este año, de este décimo Galacticat, pues como la X es una especie, según como la mires, de cruz girada, pues han preparado un cartel que está especialmente dedicado al concepto del exorcista y la cruz como elemento que puede ser interpretada como una X según cómo se ponga. De hecho, la edición está dedicada especialmente al demonio y a las posesiones. Y yo sí lo que quiero es decir que en la sección de clásicos... Sí, has visto algo, ¿eh? Hombre, es que han puesto 7 títulos. Ya. 3 para los niños y 4 para los adultos. Vale. Y resulta que, bueno, se han destapado escogiendo los siguientes títulos para los adultos. O sea, clásicos que vais a poder ver en el Galacticat en pantalla grande. El exorcista, la profecía... ¡Mua! La semilla del diablo, o sea, los 3 grandes del 666 de Sin Audiencia. Los tótems. Sí, sí. Más el exorcismo de Emily Rose. Vale. Y para los infantes han escogido Cazafantasmas, Casper y Beetlejuice, que me parece una buena elección. Bueno. Y luego veo que en la sección Focus han metido por ahí el Demons de Lamberto Bava y en la sección Ghost han metido, por ejemplo, Unicorn Wars. O sea que muy buen gusto, ¿no? Sustancia. Tenemos sustancia en Tárrega estos próximos días, así que ¿quién...? Se le ponga a tiro quien esté dispuesto a pasar un finde o unos días así, pues fantásticamente terroríficos. Es un planazo pasarse por Tárrega estos próximos días. Pues Galacticat.cat, repito ahí la web. Muy bien, pues ¿qué hacemos? ¿Vamos con pues un tema como la misantropía? Vámonos al cine, ¿no? O vámonos al cine o lo que podría haber sido un estrenazo de cine que no se ha producido y vete tú a saber si se producirá, porque... del título que vamos a empezar a hablar ahora, pues ya ha habido estreno en países anglosajones en primavera, en el mes de junio en algunos países de América Latina, y aquí nadie ha dicho nada. Entonces, pues quizás aquí no venga. Entonces, pues bueno, es una película que ya se puede chequear por el internet y nosotros pues hemos tenido a bien, no sabemos por qué, quizás porque tenía buena pinta a priori, verla, y To Catch a Killer es la película con la que nos vamos a meter ahora en harina, ¿no, Jordi? Correcto, y además es muy curioso porque el director de la cinta, que es Damián Sifrón, que es un director argentino, sí, señor, que saltó a la fama en 2014 con una producción argentina que era una producción de episodios, con 6 episodios, que hablaban sobre todo sobre la naturaleza humana, ¿no? Uh-huh. Alternando pues intriga, comedia, violencia, según el episodio, y que fue Relatos Salvajes. Esa. Esa película, además, que creo que pasó por Sitges, si no me equivoco. Posiblemente en su momento. En 2014, por algún festival, es que me suena. Sí. Y que de alguna manera pues fue la película que lo hizo conocido en Europa, ¿no? Uh-huh. Ahora lo tenemos pues dirigiendo ya una película en Estados Unidos. Sí, sí, digamos que ha dado el salto anglosajón, ¿no? Un poco. Y que además es una película que él co-guioniza junto a Jonathan Wakeham. Sí, señor. Y bueno, pues ¿qué es lo que tenemos aquí? Aquí lo que tenemos es... A ver cómo lo contamos. A ver cómo lo contamos, sí. Bueno, porque es la típica película sobre... Lo que pasa que, a ver, es lo que pasa en los primeros 5 minutos de película. Sí. ¿Vale? Es que si no, no puedes hablar de la película, si no cuentas lo que pasa. Yo tengo aquí una sinopsis, si quieres te la leo, a ver si te parece. Bueno, venga, va. Porque además hay que contar con eso, con que, pues en esta película, digamos que al principio de la misma ocurre un hecho que detona el argumento y a partir de entonces pues genera la película, ¿no? Uh-huh. Estamos de Nochevieja en la ciudad de Baltimore, que hay mucho jolgorio, todos son celebraciones, fuegos artificiales, felicidad desaforada, gente dando volteretas hacia atrás, tomando drogas, champán, de todo. Pero de repente, en esta noche de Nochevieja, en el distrito central de Baltimore, gente al azar empieza a ser abatida por certeros disparos que no dejan opción a nada cuando llegan las ambulancias a los sitios donde se está disparando, ¿no? La ciudad, digamos, que empieza el año con un metódico asesino en masa suelto, que no en serie, asesino en masa, porque es un concepto que hay que diferenciar. Sí, no, claro. ¿Vale? Es un tipo que se dedica a matar a muchas personas en una misma localización. Exacto. Y que además, pues, la ciudad se va a enfrentar también pues a una carrera contra el reloj para encontrar a este asesino metódico antes de que decida volver a usar esa habilidad tan buena que tiene, que es matar a mogollón de gente en poco rato. Esto es en Nochevieja, ¿no? Puntos suspensivos. Sí, la puta no... Una manera diferente de tomar las uvas. Exacto, no. tal cual, a balazo limpio. Así es como al hombre le resulta adecuado celebrar los cuartos, la Nochevieja y el Año Nuevo. Sí, sí. Pues sí, la verdad, lo he dicho bien, ¿te parece? Sí, o sí, sea, sí. O sea, hay que decirlo, porque hay que decirlo, o sea, la película empieza con una supermatanza en Nochevieja y a partir de entonces, pues, la Tucacha Killer nos lanza una trama de suspense policial a saco, o sea, una intriga de esas que te agarra desde la primera escena, nunca mejor dicho, porque además la escena de entrada, la escena de la noche vieja, de la celebración, de cómo se trunca la celebración, está, o sea, la peli en general está muy bien a nivel técnico, pero está muy bien filmada esa escena. Pero a efectos, digamos, de entrada en la historia, es como decir, vale, o sea, me acaban de clavar a la silla con unos clavos, con unas grapas, y aquí no voy a poder soltar hasta que salga el fin, ¿sabes? Porque con este comienzo ya, es que ya, aunque intente soltarme de la silla, ya no puedo, ¿no? Entonces me refiero que es metafórico esto que os estoy diciendo, pero produce esa sensación porque es una historia que ya de primeras te suelta a la cara su fundamento, su intriga y sus posibilidades, y eso, claro, pues a un espectador, espectadora que le agrade, que le hagan retos y que le pongan suspense de ese que es bastante irresoluble delante desde el minuto uno, pues te regalas, ¿no? Yo esta peli me he estado, pues eso, regalando minuto a minuto de dentro de su minutaje, ¿no? Yo qué sé, aquí tenemos un claro planteamiento y empiezo un poco a desmenuzar, Jordi. Pues dentro del suspense, al tener ese suspense policial, esa búsqueda del autor de estos asesinatos, pues un planteamiento, valgan las comillas, gato persiguiendo a ratón. Pero lo que pasa es que aquí todo está dentro, desarrollado dentro de la vista, dentro del cuerpo de policía puramente policíaco que lleva el caso, y de hecho los espectadores solo sabemos lo que sabe la pasma en cada momento. Me refiero que vamos a estar ahí hombro con hombro con los que son más listos, los que son más tontos, los que son muy obvios, los que no son tan obvios, y con el ratón de la función, que en este caso pues parece saberse todos los trucos que emplean los gatos en un caso como este. Entonces, pues con un asesino que pues parece ser que no es un tipo cualquiera, que es un tipo que es a priori, pues primero, bastante inteligente, bastante técnico, bastante táctico y que parece que se ha leído todos los manuales de persecución de asesinos que hay en el mercado de la policía. No sé. Entonces, claro, esto hace que la trama pues se ponga más interesante todavía, si cabe, ¿no? Estoy por irme y ponérmela ya la peli en casa. Bueno, quizás cuando acabe el programa ya... Ya os podéis imaginar, ¿no?, que con esta tipología de asesino, pues evidentemente va a ser bastante difícil llegar a tener ni siquiera pues algunas pistas superficiales para empezar a investigar el caso. Evidentemente va a haber algún momento en el que se van a aparecer algunas pistas, algunas trazas de por dónde van los tiros, nunca mejor dicho, de este asesino. Concretamente. Pero hasta que se llega a eso, pues la verdad es que es un argumento, un guión apasionante, ¿no? No sé, es una de esas pelis que te cautiva desde el principio y que te hace permanecer ahí atento a ver cómo evoluciona y cómo por dónde pues se puede seguir para intentar encontrar alguna pista, ¿no? Pues lo que te pide una peli, que es eso, que te atrape, sí, desde el primer momento y te lleve hasta el final en volandas y te pase la hora y media, dos horas, dándote pues lo que tú buscas en una película, entretenimiento y pasártelo bien. Sí, pero es que además hay subtramas añadidas, porque aquí vas a tener, comandando la investigación, un agente del FBI bastante experimentado, que además está interpretado por Ben Mendelsohn, que lo tenemos muy de actualidad por pues la serie de Invasión Secreta, precisamente, que es uno de los protagonistas principales. O igual hace doblete. En que, si no me equivoco, es actor australiano. Ahora pero no me acuerdo. Te lo miro. Aquí está muy bien. Y hay una especie de guerra de poder, porque, claro, el alcalde de Baltimore no puede permitir el pánico en la ciudad y más el día de Año Nuevo, etcétera, etcétera. Hay otros cuerpos policiales que les interesa a lo mejor resolverlo antes que el FBI o quitar el caso. En fin, entonces hay una especie de guerra intestina de las propias autoridades que van a hacer que no solo vayas contrarreloj para que no vuelva a actuar ese asesino en masa, sino que vas contrarreloj pues o para que te releven del caso o para que el alcalde no se vuelva loco y capture al primero que pase para poner un cabeza de turco y quitarse el San Benito de que no ha hecho nada la autoridad, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Que en este proceso, este agente experimentado del FBI que lleva la investigación... Sí, el detective Lamarck. Cuando pasa un acontecimiento de estos, los primeros que llegan a los sitios normalmente es la gente de a pie, lo que aquí sería la Guardia Urbana, pues es la policía municipal de Baltimore la que primero entra en acción y es la que primero se enfrenta pues con el pánico ciudadano, la gente saliendo de los edificios, etcétera, etcétera. Y resulta que en este contexto tienes un agente municipal, que es la Shailene Woodley, que si la recordáis, esta actriz era la protagonista de la serie Divergente. Lo sé porque era una de las películas favoritas de mi hijo y se vio la trilogía y la tuve que ver con él. Entonces, bueno, aquí en un registro completamente diferente, pero que está impresionante, como el Ben Mendelsohn, y te das cuenta de que siendo un agente municipal, esta chica es algo más. Es algo más porque es una tía con unas dotes de deducción increíble, se fija en todo, cuando todo el mundo está perdido y no sabe qué hacer, ella rápidamente plantea las cosas para organizar e intentar resolver cosas que luego puedan ayudar en la investigación, pero a la vez ves que es una persona inestable y absolutamente traumatizada. Luego la película te va a contar más cosas porque ella es una simple agente municipal y no es algo más teniendo las capacidades que tiene. Claro. Pero este agente experimentado del FBI sí que va a ver que esa persona que estuvo ahí en primera línea cuando ocurrieron los acontecimientos tiene algo más dentro y la va a querer incorporar a su equipo de investigación. Lo cual también le va a causar problemas porque piensan que esa gente está donde está porque no sirve para nada más, ¿no? A partir de aquí, la película para mí se vuelve una película muy interesante en el apartado de investigación, muy interesante en el apartado de relaciones personales de los personajes y también de cómo vas descubriendo ese misántropo, porque al final la definición de misántropo es alguien que tiene aversión al resto de personas, sí, ¿no? Uh-huh. Ese misántropo, ¿por qué hace lo que hace? ¿Qué hay detrás? ¿Quién hay detrás y qué hay detrás también? Porque esa persona tiene un pasado, ¿no? Claro. Y a pesar de que la película se va a las dos horas, a mí se me hizo una película muy ágil, muy llevadera. No me di cuenta en ningún momento que la duración se iba a las dos horas. O sea, si me hubieran dicho que duraba 90 minutos, me lo hubiera creído perfectamente. Y todo el rato quieres saber algo más de lo que pasa. Y en este sentido, a mí la película me pareció una película bien construida y que tiene suficientes alicientes para dar una historia bastante sólida y además con una dirección técnicamente muy cualificada del Damián Cifrón. Sí, sí. Y además, como tú muy bien dices, o sea, esa categorización de los cuerpos policiales, esa presión de las entidades políticas de la ciudad que influyen en la investigación, que quieren resultados cuando no hay resultados y que eso puede dar lugar pues a pasos en falso o a precipitarse en determinadas acciones o llegar a culos de saco que no son realmente el final de la investigación y cosas mucho más abyectas, pues están flotando en el ambiente mientras la gente que quiere hacer su trabajo bien, pues intenta hacerlo, pero también saltando estos obstáculos circunstanciales que ya no es solo no tener delante a un adversario bastante pro, como es este asesino que parece ser que se las sabe bastantes, no todas, pero la mayoría de las que se podría saber la policía en un caso como estos, y que eso hace también pues que tengamos esa pugna, ¿no? De vale, pues yo quiero encontrar al asesino, pero luego tengo que ir esquivando al alcalde, al concejal de no sé qué, al del FBI que piensa lo que decía Jordi, que la chica de la municipal pues no está a la altura, cuando está más a la altura que la mayoría de los detectives del FBI, en fin, y cosas de estas. Yo también quería dejar bastante claro que posiblemente la escena inicial de To Catch a Killer, posiblemente, o sea, tampoco hemos visto demasiadas películas a esta altura de año, estamos a final de junio, pero posiblemente sea uno de los mejores arranques de película de este 2023. Hombre, si no cuentas Tyler Rake 2. Bueno, vale. Claro, sí, madre mía, madre mía. Pero hablo del arranque, sí, de los minutos iniciales. Sí, de decir, no, porque lo de Tyler Rake ocurre pasa a los 5 o 10 minutos. Exacto, hay un palmo todo antes de trama, ¿no? Y me refiero pues quizás pues a esa espectacularidad de la escena inicial de la Nochevieja, cuando todo el mundo está celebrando, y que quizás pone el nivel muy alto y puede dar lugar también a confusión de que esa historia pueda acabar siendo así todo el rato. No, o sea, es el principio, luego todo se tranquiliza, pero cuando empiezan las pesquisas y sobre todo el director y el co-guionista te han metido la idea de que podría haber más escenas como esta en la cabeza, pues evidentemente es normal que pienses, hostia, vale, va a empezar la investigación, ¿habrá alguna escena más como la del principio? Bueno, igual no, pero hay alguna, pero hay alguna también, que mola mucho y que además sí que tienen algo en común con la escena del principio, y es que son completamente inesperadas, sin venir a cuento y en un momento en el que se supone que no debería pasar nada complicado y de repente pues pasa, ¿no? Me refiero que hay, es como la magia perfecta del suspense, ¿no? De darte el sorpresón cuando menos te lo esperas, ¿no? A efectos también no ya de susto o de descubrimiento, sino de escena de acción tremebunda, ¿no? Que hay poquitas, aparte de la inicial, pero hay algunas sueltas por ahí, no vamos a decir cuántas, para que no las contéis y no estéis esperándolas que salgan durante el visionado, pero que hay más, y además en unos registros también pues sorprendentes y poco habituales. A mí me gustó mucho, además, digamos, el perseguido, sí. La funcionalidad, la eficiencia y la economía de medios que utiliza al matar. O sea, en eso me recordó mucho a un Jason Bourne. Es pues un sí. tipo que no busca espectacularidad, no busca. Busca la eficiencia. O sea, es un tipo que lo mejor que sabe hacer es matar y lo hace con una funcionalidad total y absoluta para llevar a cabo lo que está buscando. Claro, es un profesional. Que es quitar vida. Y entonces, pues realmente, cuando ves alguna de las escenas que hay en la película donde el tipo se dedica a matar, claro, es que es lo más rápido y aséptico que te puedes encontrar. Sí, además 200% de resultados. Sí, sí, sí. Es así. Directo, ya está. Exacto. La película en su origen se iba a titular en el mercado internacional Misántropo, pero luego le han ido cambiando el nombre por el camino. Me refiero que en los sitios donde anglosajones donde se ha estrenado con el título de To Catch a Killer, que quizás da menos pistas a priori. Hombre, pero es más spoiler. Da menos pistas, pero es más spoiler. Bueno, sí, Porque es una película sobre cazar a un asesino. Asesino, sí, no te está engañando, ¿no? Coger a un asesino, ¿no? Pero claro, la otra opción era como ya decir, bueno, ¿nos enfrentamos a qué? Pues eso, a alguien que... Sí, pero ¿sabes qué pasa? Que yo creo que es que hay mucha gente que no sabe lo que es misántropo. O sea, ya, que... y ahora lo estás aquí, claro, notando todo. O que no lo va a mirar en la Wikipedia, ¿no? Antes directamente, de ver la película. Como yo haría, por ejemplo. Sí, por ejemplo. Bueno, ahí está, esperando a que la visitéis la Wikipedia si tenéis alguna duda en la vida de cualquier cosa. Y no es que yo sea tampoco inversor de la Wikipedia, ¿eh? Pero bueno, alguna vez sí que te saca de algún apuro, ¿no? Y, joder, yo también quería hacer un poco hincapié que, evidentemente, pues del personaje que interpreta al asesino o al adversario de los policías en esta trama, pues no podemos decir nada porque es también una sorpresa conocer quién está detrás de... quién digamos, lleva sobre sus hombros la identidad de este personaje. Porque, claro, que también si dices el nombre del actor quién es o de la actriz, pues... Y ya, bueno, lo conoce la gente, otros papeles, pues vas a ver quién no es. No hace falta decir más. No, y de hecho es una sorpresa guapa. Sí. Y si no, os pego un tiro. Porque además... Pero está muy bien, sí, está muy bien. Digamos que la persona que hace de asesino o asesina en esta función, si sois habituales de Sin Audiencia, quizás os suene. Y no voy a dar más pistas. Os suene por varias razones y no solo por una, que algunas razones pueden ser de la televisión y otras del cine. No voy a decir nada más. Me refiero que tiene bastante bagaje y bastante bagaje en el género. También, ¿qué querría resaltar yo más? Pues bueno, evidentemente, o sea, la pareja protagonista, tanto el Ben Mendelsohn como la Shailene Woodley, pues realmente, o sea, hacen esa pareja poco habitual de investigadores, que uno por arriba y la otra por abajo, pues no están acostumbrados a trabajar juntos, pero que juntos dan muy buen resultado. Pero eso no quita que también en el reparto pues tengamos pues algunos nombres también secundarios que son interesantes y que quizás pues nos van a tomar pues nos van a dar algún momento también pues interesante, ¿no? Estábamos hablando, por ejemplo, del Giovanna Depo o del Richard Zeman o del Jason Cavalier, que son pues gente que está alrededor tanto en los cuerpos de policía como en la élite política del Ayuntamiento de Baltimore, como también algunos personajes secundarios que no podemos decir cuáles son tampoco, porque son los que quizás pues le dan más salsa todavía a lo que ocurre en la trama principal, porque ya os adelantamos que, aparte de la trama principal, quizás haya ramificaciones secundarias del principal asunto policial de la película que puedan enturbiar más si cabe la situación de este asesino suelto, y bueno, que está bien descubrirlo viendo la película, porque no os penséis que va a ser gato ratón todo el rato, sino que hay más variaciones y ramificaciones. Me refiero me están entrando unas ganas de verla, tío. Qué verdad, ¿eh? Bueno, yo qué sé, tírate a la piscina, sí, es que realmente yo creo que es una peli que merecería haberse estrenado en cine. De hecho, estábamos dudando en que, y esto ya es anécdota interna del programa, ¿no? Que ya la teníamos vista hace algunas semanas y no sabíamos si soltarla más pronto o más tarde, pensando que quizás que se iba a estrenar en julio. Podría venir en algún momento aquí a estrenos, porque en otros países de América Latina la está llevando una distribuidora que también trabaja en España, pero parece ser que, pues no voy a decir el nombre para no romperle los planes, por si acaso lo han planeado más adelante, pero parece ser que eso, que en las próximas semanas pues no iba al menos a estrenarse, y entonces ya hemos decidido soltarla ya y sacarla de nuestra chuleta, sí, porque ya la tenemos vista ya hace pues dos o tres semanas como mínimo, ¿no? Sí, correcto. Entonces, bueno, que sepáis que es, si os gusta el suspense policial, si os gustan los asesinos sueltos y poco fáciles de capturar, pues esta película es la vuestra, To Catch a Killer. Tiene una R de calificación. Con esto quiero decir que, aunque los momentos de acción y de violencia están muy localizados solo en algunos puntos de la película, son bastante explícitos. Me refiero que cuando la gente muere, muere bastante bien. O sea, de hecho, aquí en esta película las cabezas vuelven a estar muy baratas. Y yo qué sé, eso siempre es un aliciente también para darle verosimilitud, ¿no?, a este tipo de registro, en el que se supone que pues si estás un poco aparentando que te enfrentas a una gran amenaza, pues debes argumentarla, ¿no? Y de hecho pues lo argumentan bastante bien. No sé. Yo no sé si seguiría contando más cosas, porque al final vamos a decir algo que no se debería decir. Mira, no yo sé. Mi mejor recomendación es decir que la vi, me parece que fue un martes, después de trabajar todo el día, un día bastante perro que tuve en el trabajo, ya. Y me la puse a las 10 de la noche, acabó a las 12, y es que, pero nada, ni una mirada al móvil, ni una cabezada, ni un cerrar los ojos, ya. O sea, quiero decir, ni un levantarte a por agua, nada, ni... me captó la atención los 120 minutos. Pues ahí entonces está. Yo creo que ese es el mejor elogio que le puedo hacer a la película. Pues sí, señor. Y que si os gusta Mr. Mendelsohn, pues aquí hace un papelón. La otra también, ¿eh? La Shailene Woodley está muy bien, y además en un registro tan diferente a lo que hizo en la serie Divergente, que bueno, que yo encuentro que además tiene muy buena química ambos en pantalla, sí. Y se nota. Sí. Quizás simplemente os recomendaría que no os dejéis llevar por el cartel de la película, porque no es especialmente atrayente. Es quizás lo único bueno que, o sea, lo único malo, perdón, que podría decir quizás de esta producción, pero que así despista un poco, ¿no? Porque dices, hostia, esta peli parece que va a ser un drama policial con mujer policía, es que no sé por qué, yo creo que la he visto por ahí por la nube. Ya, y no te llamó la atención. Y he visto posiblemente un agente del FBI y he dado a siguiente. Ya. En plan de... No, random, no, sí. Madero random. No lo veo. O me la guardo para después, no lo sé, ya veremos. Bueno, o sea, pues ahora escuchándola es como. Tengo que llegar a casa, ponerla en favoritos y. Bueno, a ver si pasas la prueba de los primeros 5 minutos, ya está. O sea, tú prueba. O sea, si después de los primeros 5 minutos no tienes el cuerpo grapado a la silla, apágala. Intentaré no ponérmela esta noche, porque mañana madrugo. Bueno, sí. No quiero ir con sueño a trabajar. Exacto, además sí, pues se ocupa sus 2 horas, que me refiero que hay que estar ahí pendiente un buen rato. Seguiremos viendo Star Trek. Qué cabrón. Bueno, pues dicho esto sobre To Catch a Killer, misántropo o misanthrope, según el país o el lugar del mundo donde se haya estrenado o donde se vaya a visionar, pues no sé, si queréis que andemos hacia algún otro lugar de este planeta Tierra, pero quizás con más sorpresas todavía que Baltimore, no sé. ¿Hacemos un doblete con Ben Mendelsohn? Yo creo que se lo merece más, el pavo. Más secretismo, estás más, diciendo. Más secreto, más todo es un enigma todo, es todo el rato un enigma. Pues sí, porque yo qué sé, o sea, a ver, es un tipo que ya le conocíamos, que era un buen actor y todo ese rollo, ¿no? Y un tío solvente, pero quizás, pues también, como pasa en To Catch a Killer, pues tampoco quizás lo habíamos visto muchas veces durante demasiado rato en pantalla, ¿no? Y aquí en To Catch a Killer se le da cancha, pero en otra nueva producción por capítulos televisiva, pues también se le da un poco más de cancha, aunque no tanta como en To Catch a Killer, que es la nueva serie del universo seriófago cinemático de Marvel. Joder, qué difícil lo has dicho. Sí, lo has hecho muy difícil, ¿eh? Siempre, porque claro, es que cinemático, ¿qué? ¿Abarca solo el cine o también incluye las series? Es que claro, las series que... No, hay que añadirlas porque también siguen un orden. Ahora es decir, de las producciones audiovisuales. Audiovisual. Au. Más fácil para ti. Más fácil. Pero me gusta su versión. Está la inteligencia artificial y el audiovisual. Ahí la has dado. Bueno, en cualquier caso, como en los últimos tiempos también, pues del MCU, del universo audiovisual Marvel, pues parece ser que al menos los guionistas estaban más templados en el formato serie que en el formato largometraje, pues la verdad es que yo tenía curiosidad por saber que cómo empezaba esta nueva miniserie de la Marvel, que es Secret Invasion, Invasión Secreta, una serie que comenzó el miércoles pasado y que, de hecho, según dicen algunos, ya está el capítulo 2 por ahí disponible, porque hoy es miércoles también. Y que lo han visto antes de venir aquí. Y que ya se puede echar un vistazo ahí. Yo, pues, solo he visto el capítulo 1 todavía y de ese os puedo hablar un poco, tampoco mucho, porque si algo tiene Secret Invasion, que, como su propio nombre indica, pues es mejor saber pocas cosas, porque así te vas a ir sorprendiendo por el camino y que vas a un poco pues a encontrar un poco de sustancia, creo, al menos a priori, con este primer capítulo, que en varias de las últimas producciones de largos que ha habido en el cine de la Marvel. Tenemos a Lee Selim en la dirección, es un experimentado director en el medio televisivo que ha hecho cositas como En terapia, Mentes criminales o Manhunt, una bomber. O sea, temáticas muy relacionadas, más que con Secret Invasion, con Tu cacha killer, casi, ¿no? Pero por eso me ha parecido curioso, ¿no? Que digo, mira, pues el director de Secret Invasion también... Hombre, por el primer episodio... Le gustan las intrigas policiales, ¿no? Por el primer episodio, cosas... ¿Tú has visto el primer episodio? Sí. Vale, cosas, o sea, esto, cosas así tiene. De esto podemos hablar en Triangular, pues. Sí. Tranquilamente. Sí. Muy bien. Pues me alegra porque así hacemos así un poco más de colla, ¿no? Y de cuña y de todo. ¿Y qué tenemos en esta Secret Invasion? Pues lo primero, que por fin se han decidido a darle al personaje de Nick Furia en el cuerpo de Samuel L. Jackson, o sea, el Nick Furia negrata que conocemos de las últimas versiones de Nick Furia, pues un papel, al menos durante el primer capítulo, no sé si luego seguirá siendo igual, protagonista. Correcto. Me refiero que Furia, con su parchecito, con su traje negro, con su rollo de agente secreto 2.0, pues siempre ha aparecido en las películas Marvel como de forma, pues, un poco... pues complementaria y perimetral, nunca se ha implicado en exceso más allá de las escenas postcréditos o de la introducción de la historia o alguna intervención así puntual, y por fin pues llega el momento quizás de darle un poco más de peso, ¿no? Que de hecho lo tenía ya de antes, lo que pasa que quizás a efectos de minutos en pantalla pues no se le había dado, ¿no? Entonces aquí tenemos al Nick Furia pues atando cabos en una investigación después del lapso dentro de ese momento clave que ha habido en el MCU para la continuidad de los argumentos en las series y las pelis de Marvel, y que pues después de este lapso el Nick Furia pues está en esta Secret Invasion pues buscando pistas, porque parece ser que tenemos en este planeta infiltrados a determinados elementos de fuera del planeta que están buscando darle la vuelta al estatus sociopolítico del planeta en sí mismo, ¿no? Ese es este un poco el punto de arranque que tiene Secret Invasion y que, evidentemente, pues es casi lo mismo que quiere decir el título en sí mismo, ¿no? Tal cual. A ver, yo creo que... Matiza. Para poder hablar de la serie, yo creo que ya el título de la serie es un spoiler. Sí, la carátula es otro spoiler. La carátula, si la habéis visto, es otro spoiler. Yo aquí ya pongo una línea roja porque yo voy a decir una palabra que ya va a desvelar lo que hay detrás de Secret Invasion, porque se ve desde el primer momento y además es que si no, no vamos a poder hablar de la serie. Entonces, pues no quiera saber nada de Secret Invasion, que no escuche a partir de este momento porque voy a pronunciar la palabra clave. Entonces... Vale, pues ya están todos advertidos, todos y todas. Empieza por S, la palabra clave. Claro. Acaba por... aquí lo que tenemos es que los Skrulls están entre nosotros. ¿Vale? Entonces, y llevan bastante rato entre nosotros. Y no han venido a echar las risas. No has visto todavía el segundo capítulo. No. El segundo capítulo empieza con dos flashbacks en diferentes años. Con lo cual, ¡Qué gracia! Aprendes muchas más cosas sobre los Skrulls, sobre su infiltración en la Tierra y sobre la relación de Nick Furia con los Skrulls. Por supuesto, porque, ¿vale? Porque ya se apunta en el primer capítulo. Pero en la segunda lo explican de una manera bastante más extensa, ¿no? Muy bien. Entonces, claro, aquí lo que hay es que hubo una guerra entre Chris y Skrulls. Bueno, la gente marvelita sabrá de lo que estoy hablando. Los señores de azul contra los señores de verde. Por ejemplo. Y hasta ahora en las películas del UCM, lo que habíamos visto eran unos Skrulls bastante ridículos. Y aquí ya la serie ha querido darles un poco de entidad a los Skrulls como raza. Y bueno, pues vamos a ver que hay gente Skrull que a lo mejor ya está teniendo una interacción con los humanos, uh-huh, y gente Skrull que no, que simplemente, de alguna manera, quiere conquistar a los humanos desde dentro y quedarse el planeta Tierra porque no tienen planeta desde que tuvieron la guerra contra los Kree, sí, ¿vale? Entonces, en este contexto, vamos a ver que el señor Nick Fury tiene un papel muy importante. Él después, esto es un poco spoiler, pero quien no haya seguido toda la saga del UCM, pues oye, es que no sé qué hace viendo Secret Invasion, ¿no? Claro, claro, quizás deberían empezar por unos cuantas entregas antes, esta ¿no? Esta gente yo creo que ya ha apagado la radio y está, sí, directamente, haciendo, ¿no? Está friendo huevo frito para cenar. Para cenar, bueno, puede sí, ser que alguien nos esté escuchando y friendo huevos fritos, lo cual también es muy loable. Que me haga uno, por favor. Estar atentos, no os queméis. Entonces, lo que quiero decir es que Nick Fury fue uno de los afectados en el lapso, digamos que fue del 50% que se convirtió en carbonilla. Sí, que ¿vale? Se hace un poco de polvico. Correcto. Entonces, cuando volvió del lapso, dicen, ¿qué hizo Nick Fury? Se fue con la Capitana Marvel. Uh-huh. Al parecer, hacer algo. Y bueno, pues sí, que está por ver, ¿no? Está hizo? Por ver. Entonces, aquí la serie empieza a explicar qué hizo en ese tiempo Nick Fury. Sí. Y también todo el mundo dice que el Nick Fury que volvió después de que se recuperó la gente del lapso, uh-huh, no es el mismo Nick Fury de siempre. Vale, no voy a apelar al visionado de tu segundo capítulo, porque no sé si esto tiene que ver o no, pero sí que es verdad que el Furia que se nos muestra a los espectadores en el primer capítulo de Secret Invasion sí que tiene algunos matices más allá de algunos rasgos físicos diferentes al Furia de antes del lapso. Me refiero que ahora tenemos a un Furia, primero, que ya no lleva su parche, se le ve el arañazo en la cara de haberse dañado el ojo, pero no lleva el parche. Se ha dejado barbas con canas y pelo también un poco más largo, y a efectos interpretativos, o sea, aparte de que todos los personajes le dicen a Fury, estás muy cambiado desde el lapso, lo repiten como 40 veces a lo largo de... Para que te des cuenta de que Fury está cambiado desde el lapso. Sí. Sí. Pero realmente no es que nos queramos dejar comer la olla por ese comentario de los espectadores, sino que realmente sí que vemos a un Samuel L. A nivel interpretativo también diferente. Yo recordaba al Nick Fury prelapso, pues eso, todo chulesco, todo echado pa'lante, más como el Shaft 2.0 que uh-huh hizo en su momento también, de este rollo, y ahora tenemos, aparte de su aspecto un poco más mundano, más de a pie de calle, también tenemos una interpretación del personaje que es como mucho más de barrio. A mí me recuerda mucho al Samuel L. Jackson de las películas de Spike Lee, por ejemplo, a efectos interpretativos, a efectos de chascarrillos en las conversaciones, de la entonación de la jerga un poco callejera. Me refiero que a ese nivel se ha vuelto un tío como menos elegante, ¿no? Por decirlo de alguna forma, respecto al Fury que teníamos de antes del lapso. Entonces, yo, como espectador, sí, aparte de la cuestión física, que es evidente, pues sí que veo psicológicamente también un cambio en el Nick Samuel L. ¿Qué implicaciones tendrá este cambio? Pues eso seguro que el Jordi sabe más que tú y yo, Siol, porque ya ha visto el capítulo 2, y que es algo que supongo que iremos descubriendo a lo largo de los capítulos de esta miniserie. Así que sí, en efecto, hacerle un cierto caso a esos comentarios cuando veáis Secret Invasion, porque parece ser que sí, que pues a veces la gente venía del lapso un poco pues giradica. Lo que no sabemos es hacia dónde ha ido el giro, ¿no? Que se puede intuir, pero ya lo vamos a ir viendo por el camino. Es un facto esto que ha ocurrido con Furia, y aunque parezca que lo están diciendo para que se nos quede grabado en la memoria como un salmo, pues es una realidad, parece ser, ¿no, Jordi? Sí, y bueno, pues entonces, a partir de este punto, si no os queréis hacer spoiler de la serie, no merece el casting, porque claro, vais a ver... ¿otra qué tal? Claro, vais a ver que hay personajes que ya son asidos al UCM, que vais a reconocer cuáles son sus papeles, pero sí que hay una serie de nuevas actrices y actores incorporados ahora que, bueno, pues van a hacer la parte Skrull del reparto. Sí, entonces ahí tenemos unos cuantos nombres, pues... muy familiares. Sí. El señor Ben Mendelsohn, por un lado, la señora Emilia Clarke, ¡Emilia! Por otro. Sí, señor. Y tenemos al señor Kingsley Benadir, que también lo tenemos por ahí, y que también va a ser un personaje que va a tener mucha entidad. Sí, este tiene pinta, apunta maneras, no sé, iba a decir, tiene cara de chungo, pero no, apunta maneras, vamos a decir. Ya está. Vamos a decir, a mí, ¿qué me ha parecido? Me parece que como serie, teniendo la variación esta de que tienes, pues, eso, una invasión alienígena entre nosotros... Uh-huh. Sigue mucho el canon que siguió la serie de Halcón y Soldado de Invierno. Mira, tío, no tengo eso apuntado en mi chuleta, pero lo he estado pensando esta semana después de haber visto el capítulo. ¿Por qué? Porque los adversarios que hay en la serie y que se enfrentan a los protagonistas, pues tienen la misma forma de hacer, quizás, aunque sí, con una identidad distinta. Sí, pero el modus operandi, sí, utilizar el terrorismo para crear confusión, es muy parecido a lo que teníamos en Halcón y Soldado de Invierno. Por otra parte, aquí te vas a encontrar que, digamos, que del lado que defiende la Tierra, porque no voy a hacer buenos y malos, porque uh-huh, es algo muy, muy subjetivo, pues sí, vas a tener gente sin superpoderes. Uh-huh. Exacto. En cambio, de la parte que quiere conquistar o atacar o crear... confusión, tienes gente que tiene una fuerza sobrehumana que les da su condición extraterrestre, pero además, lo más importante de todo, son cambiaformas. Sí, son multiformes, ¿no? Los Skrull, toda la etnia Skrull, si fueran de Juego de Tronos, sí. Tienen esa facultad de poderse mimetizar con la forma humana, la apariencia que quieran, la apariencia humana que deseen. La señora María que está en la portería. Exacto. Lo que sea. El diputado de turno que es clave en la votación del Congreso para... El presidente de la nación, ¿no? Que siempre cuando Pablo hay... Motos. Directamente, ¿no? Ahí me han matado. En las películas en que siempre hay un alien que puede ser un cambiaformas, siempre lo que acaba es intentar meterse en el cuerpo del presidente para conquistar la nación, ¿no? Llegar al punto más alto de la pirámide. De control de la población, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, claro, en este sentido... yo le veo estos paralelismos con Halcón y Soldado de Invierno, pero también me recordó a una serie de los años 90, que si no me equivoco es una serie que no sé si se estrenó primero la película y luego hicieron la serie, yo diría que sí, que es Alien Nación. Alien Nación, y empalmando con Alien Nación, otra serie en la que había aliens que colaboraban con los humanos y otros que se los querían zampar. ¿Cuál? V. Ah, bueno, también. Más antigua todavía. Al menos el concepto. El concepto, sí, de, vale, tenemos aliens entre nosotros y unos van para aquí y otros van para allá. Sí, sí, sí. Correcto. Que además no eran como los Skrulls en el sentido de que no eran metamorfos, pero sí que se camuflaban con una, sí, especie de máscaras de látex. Que realmente, bueno, pues para la tecnología de la época, porque... En el momento que Diana se comía el ratón, aquella boca imposible estaba muy bien hecha, pues pero sí, sí que cuando se desescamaba ahí el látex y se veía por debajo el reptil, pues era... Eso estaba, sí, bien, sí. O sea, el rasgado de cobertura estaba bien hecho. Que teníamos allá al señor Robert Englund. Por supuesto. Sí, sí, sí. ¿Willy? ¿Se llamaba Willy? Creo que sí. ¿Un personaje? Diría que sí. Pues sí, pues de todas esas fuentes podría beber poco, sí, es verdad. Secret Invasion, porque sí que es verdad que, sin ser yo un experto, y perdonarme los expertos en la parte de cómic de Secret Invasion, que también existe y que es un crossover más bien a, creo que es más espacial que terráqueo. Y aquí pues el guión se ha centrado pues en una trama de suspense, vamos a decir, más o menos policial también, de repeler una agresión externa dentro del planeta, ¿no? Me refiero que sí que igual a efectos de guión pues no se parece demasiado a la Secret Invasion, a la invasión secreta de los cómics, pero tenemos pues ese registro en el que últimamente las series Marvel se sienten tan cómodas como es el suspense más o menos policiaco, ¿no? Y de repelión de agresión, ¿no? Al final. Entonces, bueno, en las ínfulas que tiene el guión se apunta hacia sitios muy altos. Quizás la serie puede acabar dándonos pues algunos momentos muy originales o no, ya veremos, pero a mí al menos el capítulo 1 me ha sentado una base de suficiente interés como para querer seguir viéndola. No sé, a ti, Sigol, que tú solo has visto el 1 también. Yo tengo ganas ahora de llegar a casa y ver el 2. Vale. No tu Catch a Killer, pero sí. Sí, tu Catch a Killer para más adelante. Sí, sí. Yo que he visto 2, me parece una serie que, bueno, de momento con 2 capítulos, pues eso, tienes ganas de continuar viéndola, aunque tampoco es la quinta esencia de serie. Es una serie que a nivel de guión está normal, tampoco. Sí que te deja algún giro. De hecho, el capítulo 1 acaba con un giro luctuoso que no te esperas para nada. Pues sí, también bien ahí jodido. A veces hay sí, que... porque es un poco giro Martin. Hay que cargarse a alguien en las series, ¿no? Si sí, pero a veces la importancia pues del personaje no te lo esperas. Este no, esto no. ¿Ah? Ya, bueno. Más jodido vivo. Ya. Una pero de las cosas que siempre me gustaban de Marvel era... Precisamente. Y ya está. Ya. Y ahora pues no, pues ya no. A sus pies. Exacto. Nunca mejor dicho. Ahora me quito de Marvel, ea. Bueno, pues es que también supongo que hay que meterle un poco de shock también a la situación, ¿no? En ese sentido lo han conseguido porque además digamos que el primer capítulo acaba en alto. Sí, sí. Acaba en alto. Mi cara fue un... Acaba con ganas. Sí, sí, ¡no! Sí. ¡No! Y parándolo y repitiendo ¡no! En plan de ¡no, no, no! Porque no puede ser. Bueno, quizás como es esto, aquí hay multiverso, igual luego, yo qué sé, no sé, no estoy... Yo creo que aquí, no quiero dar solución a aquí eso. Aquí no va a tirar mucho por el multiverso. ¿Eh? No, ya lo sé, estaba bromeando. En el segundo capítulo, ya te digo, hay 2 flashbacks de diferentes años y vas a ver el origen de 2 personajes Skrulls importantes. Guay. En este, casi al principio del segundo capítulo. Y también va a haber una declaración de un personaje hacia otro... Que te deja el culo torcido. Dices, hostia, esto a lo mejor es más grande de lo que imaginaba. Sí, o más grave, o más... O sí. Más grave, grande, con llámalo más, como con quieras. Con más alcance, sí. Y bueno, pues a partir de ahí... Bueno, pues sorpresitas. Por eso quiero decir, la serie está con 2 capítulos, mantiene el interés, son 6 solamente, pero veremos por dónde va, porque parece más una serie tipo Agents of S.H.I.E.L.D. de la buena época... Ya. Que no una serie pues con superhéroes. Aquí son muy terrenales todos los que no son extraterrestres. Claro. Sí, y además siempre orbitando y claro, eso, la primera escena del capítulo 1 ya nos lo deja muy claro, la escena de Moscú, que con esa facultad que tienen los Skrull de adoptar cualquier aspecto, pues que casi cualquier personaje de Marvel podría pasearse por algún capítulo y pegarnos un chasco porque resulta que no es él, sino que es uno disfrazado, un Skrull disfrazado. Entonces, claro, tenemos siempre está, digamos, pendiente de un hilo esa cuestión argumental, porque, claro, tenemos a los Skrulls aquí entre nosotros y no sabemos quiénes son o sí y quién no. Claro. Entonces, uno sí, otro no. Eso. Lo que pasa que cabe decir que cuando un Skrull toma la forma de quien sea, si toma la forma de una superheroína o un superhéroe, no coge sus habilidades. Exacto, solo el aspecto. Vale, entonces, claro, evidentemente podría quedar al descubierto. Sí, pero que me refiero que no todos los personajes del universo Marvel que se podrían pasear por la serie tienen superpoderes. Sí, eso está entonces, claro. Entonces, claro, si se pasea uno que no tiene superpoderes o que solo tiene como superpoder su agilidad mental normal humana, pues quizás cuele, ¿no? Y ahí vete tú a saber si no habrá alguno que cuele Y ya especulo, porque simplemente por el concepto Skrull. Que esté ahí desde el primer capítulo y que dure hasta el sexto y no sepamos qué era, o sí, o vete tú a saber. Pero bueno, esto o que es, se lo guarden sencillamente, exacto, hasta el último capítulo, o quizá no te lo digan y quede ahí la duda. O quede para una película después, claro, para si esto lo van a continuar con alguna otra, pues eso, entrega de largometraje que tenga que ver con la parte del espacio, ¿no? Que últimamente pues estamos muy espaciales en el universo Marvel. Siempre se ha mirado mucho al espacio en el universo de los cómics y bueno, pues ya era hora de que también pues últimamente se girara con mayor o menor éxito. Eso ya es otra forma, otra cuestión a analizar, pero ya era hora de que se le diera la importancia que tiene, porque hay mucha trama en papel que ocurre en el espacio, o que tiene que ver con el espacio en los cómics. De todas formas, con la cantidad de veces que ha mirado últimamente Marvel al universo y al espacio, todos los fans siguen aguardando que salga por algún lado ese personaje que todo el mundo le tiene ganas, pero no hay manera, por mucho que se especule. Bueno, pero es que también si ha quedado fuera, ha quedado fuera, ¿no? O sea, ya está, no, tampoco... No sé, quizá tenga que volver el Silver Surfer para que aparezca su amo. Con la gran G. Bueno, yo a mí me daría mucha ilusión, pero bueno. Creo no que sé. Todos lo estamos esperando. Sí, no sé. Sí. Además, a ver si esto es un. Se ha dicho por activa y por pasiva. Para dar pie. No lo sé. Bueno. A que venga algo. A mí me parece que ya yo si os digo personalmente, yo esa opción, esa esperanza, creo que la he dejado atrás de hace bastante. Pero bueno, ojalá me lleve una sorpresa en el futuro, yo qué sé. Hombre, la saga que podría explotar los Cuatro Fantásticos. Yo creo que es ahí donde claro, tiene. Pero esta hay que empezarla, ¿no? Todavía de cero otra vez. Sí, porque cada vez que han hecho algo de Cuatro Fantásticos, no sé si ha ido a peor, que ya venía de abajo, pero ha ido más para abajo. Sí, porque yo creo recordar que igual también pues la Gran G se ha cruzado alguna vez con grupos como los Vengadores en fase espacial. Sí. O con la Patrulla X también, creo, pero claro, sus principales, digamos, valedores argumentalmente han sido siempre los 4F. Uh-huh. Entonces, pues bueno, quizás les correspondería a ellos destapar esa olla o abrir ese pastel, ¿no? Yo, no los sé. Cuatro Fantásticos, la primera película que se hizo, sin contar la de Corman, lo único que les puedo agradecer es que descubrieran a Chris Evans para darnos luego el capi que nos dieron. Ya está. Sí, sí. Sí, pues sí. Porque gente audaz. Sí, sí. El culo de América, ¿no? Porque digo yo, las pelis de Marvel no van encaminadas a Secret Wars. Todo. Es que debería ser, pero no tiene sé. Todo que acabar. ¿Quién en sabe? Secret Wars. ¿Quién sabe? ¿Alguien tiene el teléfono de Kevin Feige? No sé, pero que le pregunten. Pero a mí me da que todo va tirando. Yo creo que con la fase 4 tan regulera que les ha salido... Sí, vete tú a saber. Bueno, yo creo que ahora tienen la carta mutantes, que uh-huh. Si realmente se han hecho con los derechos de los mutantes, eso ahí tienen un filón. Uh-huh. Pero una vez jugada la carta mutantes, tarde o temprano va a tener que entrar en los Secret Wars. Veremos cómo les funciona el Anthony Mackie de nuevo Capitán América, no lo sé. Uh-huh. A ver. Claro, a ver si pueden estirar un poco el chicle, sí, también. Pero eso ya es fase 5 todo, ¿eh? Claro. Y supongo que estando en este estado, digamos, de agitación por falta de éxito, tampoco van a aventurarse mucho a efectos de publicitar cuáles van a ser los siguientes pasos porque se la juegan. Es que yo creo, a nivel de taquilla, ya no voy a entrar a nivel de calidad fílmica, sí. Yo creo que lo mejor que les ha funcionado es Guardianes 3. Y precisamente es de la persona que se les acaba de ir a DC. Que no va a tener continuidad, vamos. Correcto. A no ser que le manden, no sé, un... No, hombre, porque yo supongo que DC le está pagando mucha pasta para que monte todo el DC. No, y aparte que ya imagino y que... Y más después de ver la taquilla de Flash, que deben estar llorando algún. Alguno no va a salir del baño. Algún ejecutivo de DC. Yo me despido de este trabajo, que es muy estresante. Voy a llamar a Marvel a ver si me contrata, que tengo currículum. Hacemos un cambio. Pero bueno, sí que es verdad que tenemos el futuro incierto, ¿no? En general, y estamos hablando un poco de todo con la excusa de Secret Invasion, pero tanto la DC, por ese cambio de paradigma que ya se está produciendo, afortunadamente, como Marvel, que no ha acabado de sacarle partido a todo ese superpotencial que tiene, que lo tiene y que lo sigue teniendo, simplemente no lo ha aprovechado bien y ya está. Y bueno, no sé, si al final es todo una cuestión de que haya otra gente, otros cerebros que se dediquen a pensar qué se puede hacer con ese potencial, o no, no sé, o dedicarse a hacer películas más de rollo Transformers o así, que ya saben que son, pues es una cosa de vender merchandising, de efectos especiales digitales a tope y con un argumento de servilleta, pero ya juegas a eso desde la base, ¿no? Uh-huh. Pero teniendo ese potencial que tienes, pues no sé, yo es que iría, yo si fuera el Kevin Feige, que no lo soy, iría poniéndoles, pues eso, caramelitos a directores de culto sobre determinados personajes y tramas. Pero prefieren coger a directoras Marvel que han ganado un Oscar para darles Eternals y prefieren conquistar con Shang-Chi el mercado oriental y con Miss Marvel el mercado de India y Pakistán y... Yeah. Entonces, bueno, pero al final... ¿A qué estamos? ¿A coger y contentar a los fans de los cómics? No, yo creo que esa es la menor de sus preocupaciones. No, porque aparte se supone que... Se ha cortado eso un pimiento desde el principio. Claro, porque supongo que ellos lo que piensan es en la extensión de después de los fans del cómic hasta a dónde se puede llegar, ¿no? Lo que pasa es que, visto lo visto, tampoco les está saliendo tan bien. Me refiero que sí que habrán extendido su mercado en, sí, no, en Asia y tal, cosa, pero yo qué sé. Marvel, a nivel de calidad fílmica, ha bajado. Pero a nivel de taquilla no ha pegado los batacazos que ha pegado DC. Ya, en el sentido de digamos que, aún, que no se corresponde correcto, la caída a creativa haciendo, claro, con la económica. Claro, aún haciendo producciones muy costosas, miras los números de Wakanda Forever, miras los números de Eternals, sí, miras los números de Shang-Chi... Y siempre recaudan más de y no lo que está cuestan. Mal, tampoco han perdido claro, los entonces, cabrones. En este sentido, como económicamente la jugada no ha sido un fracaso, ya, pues tampoco les hace falta rectificar. Ya ves, ya ves. Aunque cuando hacen algo que realmente funciona a nivel de calidad y a nivel de taquilla, como Guardianes 3, pues entonces mejor, ¿no? Miel sobre hojuelas, ¿no? Sí, sí, sí, está claro. Pues no sé, yo ya te digo que para mí es una gran incógnita y bueno, ya veremos a ver hacia dónde tiran y ya veremos a ver también hacia dónde tira pues todo este rollo de los Skrull, del Nick Furia, porque bueno, tú tienes más datos que nosotros, Jordi, pero a mí, o sea, y volviendo un poco al anterior comentario, pues me ha estimulado lo suficiente para generarme expectativa y también porque, y eso quizás no sé si lo hemos dicho antes o no, pues porque también a pesar del tratamiento previo que se había hecho con los Skrull en otras entregas de la Marvel y a pesar del posible, digamos, gracejo que pueda tener el personaje de Fury, la serie tiene un tono más bien serioto. Sí, y eso sí, también sí es importante para pues mantener una coherencia, ¿no? con lo que estás contando. Estás tratando de una posible pues eso, de operación de suplantación de los humanos en el planeta y bueno, eso no es para hacer cachondeitos, alguna gracia puede caer de vez en cuando, pero... No, pero eso se agradece que también. Me refiero que un tono bien, más serio y más que, adulto también se agradece. Exacto, sí, que además pues acompaña al... El tono serio al tono de thriller que tiene un poco en así a grandes rasgos la serie, ¿no? Más, uh-huh, más allá de que tenga también su parte de ciencia ficción y su parte un poco de suspense situacional, porque también al final con el rollo de las identidades cambiables, pues claro, ahí eso... Estás, sí, te estás, mantiene en vilo porque estás nunca en sabes... Duda todo el rato. Claro, nunca sabes si quien está en pantalla es quien es o no. Claro. Claro. Sí, o es un actor de secundario de que venía de otro planeta. Bueno, la seguiremos viendo, cuanto menos, ¿no? Y le seguiremos un poco pues dando cancha. Sí, dando la oportunidad y bueno. Y aparte pues, de eso, pues tú ya has visto un tercio de la serie, o sea que... Sí, parece mentira, pero es un tercio, es que ¿eh? Los capítulos. Tiene, sí, lo que sí tienen las miniseries que se te acaban enseguida. Sí. Bueno, por eso las racionan a semana, ¿no? Muy bien. Mejor. Pues que por cierto, antes de que se me olvide, cuenta. Me parece que es este viernes que tenemos ya el Witcher llamando a la puerta con la tercera temporada. Podría ser, yo he visto promo por ahí por no sé si este por viernes webs, o pero ya no sé si... en muy breve. Y además un Witcher nuevo o es el mismo Witcher? No, es el mismo, ¿no? Es la última temporada que hace Superman. Henry Cavill. Vale, el de Superman. Sí. No, Superman ya no, pobre, lo han quitado. Bueno, que era... Sí, a ese nivel igual pues va a tener que eso, que buscar otras fuentes de alimentación económica que no sean la como que le va a faltar los superhéroes. Temporada 3 de The Witcher, 29 de junio. Claro, pues eso es ya la gran N. Sí, sí, sí, el Mañana. Mañana. Hoy es 28, mañana. Pues mañana. Sí, mañana. Pues mira, hoy Secret Invasion, mañana... Mañana The Witcher. Y pasado tu cachaquile. Tu cachaquile, si lo dices muy rápido, parece que has escachado una cucaracha o algo. Pero bueno, eso es la fonética anglosajona, que es lo que tiene, que a veces le damos la vuelta. Bueno, pues, Siol, yo no sé si, aprovechando que estás aquí, nos quieres contar alguna cosa que hayas visto últimamente y que quieras sacar por antena. Yo es que últimamente solo veo Star Trek a full. Vale, pero tú es que además eres de los que se repite las series de Star Trek, ¿no? Me refiero que tú eres reincidente, además. Muy reincidente. Vale. Y ahora pues estoy solo con ganas de ver Star Trek, que es algo sencillito, que pasa muy bien, al menos a mí me pasa muy bien, y estoy revisionando cosas del año pasado que las tenía un poco perdidas, uh-huh. y estoy en ello. Muy metido con Star Trek, ahora que está la segunda temporada de Strange New World. Esto es una sub es la última que he sacado, que está en Paramount, si no me equivoco. Vale. Que es la serie que viene antes de Kirk. Uh-huh. Vale, que es el Capitán Pike, que era el primer capitán de la Enterprise. El Pike. Sí, el Pike, exacto. Pues ahora que está en la segunda temporada y yo la primera temporada la tenía a medias, pues digo, voy a ver la primera temporada y así ya la continúo semana a semana y tal. Y antes de eso me he visto las dos primeras temporadas de Discovery, porque como la segunda hablan de ellos... Claro, claro. Pues antes, como me pasa como con Vaquero, que yo tengo que ver las cosas en un cierto orden. Cronológicamente. Correcto. Sí, no puedo ver la segunda temporada si no he visto antes la primera. Claro. Entonces, y además, me he visto si la primera. Si va a haber datos que son interesantes para... Exacto, me he visto la lo primera, siguiente. Que no tiene nada que ver con la segunda, pero me he visto la primera. Y a partir de ahí, pues he retomado la segunda y ahora estoy, pues... Hoy me tocaría ver el tercer episodio de Strange New Worlds, de la primera temporada. Vale, bueno. Y antes pues ya me he visto Lower Decks, que es la de dibujos, uh-huh. Que es muy divertida, porque si nadie la ha visto, es súper divertida. Pasa es que hay que tener un cierto conocimiento de la serie, porque hace bastante referencia a ciertos detalles de ciertos episodios. Pero esta episodios. Es la que nos has comentado que la han cancelado al final. No, la que han cancelado es una que daban en Nickelodeon. ¿Mm? Ahora no me acuerdo cómo se llamaba, pero era muy, muy infantil. Ah, era muy infantil, era como iniciación al mundo Star Trek. Sí, sí, sí, eran unos personajes muy, muy juveniles. Tenía poco... Yo la estaba viendo... por puro completismo, vale. Por decir, he visto todo lo de Star Trek que han publicado. Ni siquiera para que los niños y niñas cogieran gusto a ver Star Trek. Poco gusto le vería. Es una serie, pues, es como una serie de aventuras espaciales con unos personajes que salen allí, que entran en una nave. A los adultos. Que la nave tiene un holograma de la Capitán Janeway de la Voyager. Y entonces ella, como ellos huyen de un planeta... que estaban allí presos, huyen, encuentran esta nave, y entonces el holograma pues les dice, pues os voy a convertir en cadetes, vale, para que podáis pilotar, para que podáis navegar, para que podáis ser federación, ya que vais, porque están en un espacio más allá de las galaxias. Sí, sí, sí, muy alejadicos del centro, sí, del sí. espacio. Entonces, para llegar a lo que es la federación, para llegar a la Tierra, están a mucha distancia, entonces tienen que aprender. Entonces es como... ¿Pero que encuentran una nave grande, una Enterprise? Sí, una nave lo suficientemente grande como para hacer viajes estelares. Ah, vale, además, vale. Llega allí de una manera diferente a cómo podría llegar una nave, entonces la encuentran, se escapan y... todos los personajes pues hacen pues eso, se dicen pues como tenemos que huir, somos todos huérfanos y no tenemos dónde ir y la federación parece que es muy guay, pues nos vamos a la federación. Y entonces bueno. Pues el holograma Janeway dice pues yo os voy a convertir en cadetes, os voy a enseñar. Y a cada uno lo forma haciendo una mini jura. Exacto, uno de ciencias, otro de mecánico, otro de no sé qué, con sus habilidades que ya venían... Que ellos ya sabían y ya está. Y entonces vale. El chaval más juvenil, más alocado, más aventurero, pues es el capitán. El capitán, claro. Entonces aquel que siempre le ha gustado trastear con cacharros, pues es el ingeniero. Vale. Y entonces, pues va de eso. Uh-huh. Entonces yo la vi y dije, poco vamos a sacar de aquí. Porque no aporta nada, no... Bueno, también lo debieron ver ellos que la han cancelado. Sí, sí, ¿no? Exacto. No, pero la segunda temporada estaba aprobada. Estaba aprobada. Y la iban a hacer, pero de golpe por razón han dicho que no. Y ahora en todas las webs que sigo de Facebook todas hay un salvar la serie, y yo pensando, pues no le voy a dar a clicar porque... Tampoco merece la no quiero perder tiempo con esto. Hay otras series que ya me han hecho perder el tiempo en algunas temporadas, como puede ser Espacio Profundo 9, que ya me ha costado verla, y yo la he visto dos veces entera, imagínate, si he perdido tiempo en alguna temporada, pero es aquello de... Esta no me haría revisionarla. Así vale. Como Lower Decks, que es de dibujos y está muy bien, y uh-huh. Es muy divertida, y la he visto dos veces y estoy pensando, pues a ver si sale ya la próxima temporada y la vuelvo a ver una tercera vez seguida, porque me lo paso muy bien. Pues esta es como, la cancela, bien me parece. Vale. Una cosa menos para ver. Que hagan cosas más decentes, como, uh-huh. Como Strange New Worlds, que es una serie última que es muy decente, que está muy bien. Pues que hagan cosas de estas. No pierdan el tiempo haciendo cositas que no. ¿Cómo era el título de esta serie que se me ha olvidado? Strange New World. No, pero la de animación que... Uy, no, si no la he dicho. Que detestas. Ah, la que detesto, ni sí. La he dicho. Ah, vale. Era por... Prodigy, me parece que es. Vale. Star Trek Prodigy. Era por apuntarlo porque... Pues eso, para tener los datos y no caer, si ¿sabes? No me equivoco, es Prodigy. Es que, como te digo, solo... Sí, hay una que se llama Star Trek Prodigy y que es de animación. Vale, que, pues esa. Dijiste de Nickelodeon, ¿no? Sí. Vale, pues es esta. Es Star Trek que me ha venido Prodigy. Justo ahora, porque... Pues me alegra que me lo digas, porque así me gusta documentar las cosas. Y sí, ya sí, que sí. No me había dado cuenta si la habías dicho o no, no, pues no, no, pues no, digo no, así. Por estaba evitando el título porque no me acordaba. Pero bueno, está bien ahí, pues eso, dejarlo con todos los datos para que la gente también apunte o desapunte. Que se desapunte. Por si acaso no. Se les cruza por ahí. O que vean el primero y sepan y vale, de lo que realmente estoy hablando, de que dirán, sí, es muy infantil, es muy... Hostia, los personajes ya echan para atrás, ¿eh? Ya, por eso. Es que es eso, tampoco tienen un carisma, tampoco tienen mucha cosa, entonces... Bueno. Vale, ¿cómo vamos de tiempo? ¿Te da tiempo de hablar de un clásico o no? Pues depende, porque si me pongo a hablar de un clásico ahora, nos vamos a ir a la hora y tres cuartos. Bueno, ¿tú mismo? Nos vamos. Venga, dale. Ya te lo digo yo, písale, bueno, como diría pues, Pike. Pues vamos a pisarle, porque además esto hay que pisarlo, porque se trata de ir por el monte a pie y a caballo. O sea, hay que errar los caballos, hay que patearse... Pues cuevas escondidas por el monte bajo, estar preparado para cualquier emboscada y además, pues tirar de trabuco. O sea, Curro Jiménez. Casi. Era demasiado obvio para ser él, pero no es él, sino es alguien cronológicamente a nivel de registro anterior, pero a nivel histórico posterior. Toma ya. Hostia. Qué incógnita, si lo sé. Lo digo antes. Yo ya lo sé. Vale. Porque me lo has dicho antes. Tú estás enchufado. Bueno, resulta que recientemente yo estuve en Zaragoza pues por unas cuestiones familiares y pude descubrir un clásico del cine español en la Filmoteca de Zaragoza que pues casualmente estaban pasando un ciclo de mi paisano oscense, Carlos Saura, el director Carlos Saura, ¿vale? Y entre el material que proyectaban de Carlos Saura en la Filmoteca de Zaragoza, pues me coincidió un título que me llamó la atención y que dije, ¿y este cuál es? Que no sabía yo que Carlos Saura tenía una película con este título. Y el título es el siguiente, Llanto por un bandido, ¿vale? Y os explico un poco. Creo recordar que es la segunda película cronológicamente de la carrera de largometrajes de Carlos Saura y que además vino después de Los Golfos, que esta sí que es más o menos conocida y que si buscáis la filmografía, digamos, recomendable de Carlos Saura, pues esta sale, pero Llanto por un bandido muchas veces se les olvida y claro, dije, hostia, pues voy a investigar y de hecho voy a ir a verla, ¿no? A ver qué va esto, porque esto tiene pinta de que puede estar interesante, ¿no? Y ya os podéis imaginar por el comentario que hemos hecho antes de empezar a hablar de ella, que es una película, y también por el título, que está basada en el bandolerismo andaluz del siglo XIX. Concretamente, Llanto por un bandido, que está co-guionizada junto a Mario Camus, por parte del guion es de Carlos Saura, pero con Mario Camus ahí al lado, y está basada en la biografía parcial en las andanzas a nivel, digamos, de su edad adulta, de un personaje histórico, un personaje real que existió de verdad en Andalucía, que fue José María Hinojosa, a.k.a. El Tempranillo, que fue pues un famoso bandolero andaluz que operó sobre todo en el primer tercio del siglo XIX por las zonas pues más abruptas de la comunidad andaluza, a nivel de monte y tal, y además con un trasfondo histórico en el que pues el absolutista Fernando VII ya estaba en el trono después de la invasión francesa de principios del siglo, y además con las facciones de los liberales en aquel momento intentando socavar el poder absolutista de Fernando VII, pues intentando hacer algunos levantamientos armados parciales que también ocurrieron por Andalucía. Me refiero que en este trasfondo histórico pues ocurrieron las andanzas, aventuras y desventuras del Tempranillo, que es lo que se cuenta un poco en esta segunda película de Carlos Saura, que es Llanto por un bandido. A efectos prácticos, la peli no deja de ser una especie de western ibérico o western en clave histórica ibérica, porque tenemos todos los ingredientes que os podéis imaginar dentro de este género. O sea, aquí tenemos una estética evidentemente pues basada en la época de esta primera parte del siglo XIX, pero que está, supongo que también por obra y gracia del gusto de Carlos Saura, pues basada en otro aragonés que sabía mucho de esa época, que fue pues el pintor Goya, ¿no? O sea, aquí tenemos el registro, la estética de los personajes muy basada en cuadros goyescos, que también pues se ven incluso reflejados algunos pasajes de la película en alguna obra de Goya directamente. No voy a decir en cuál en concreto porque es un spoiler, pero si estáis familiarizados con algunos cuadros y algunos grabados de Goya, en la película vamos a encontrar algunas escenas que están casi telegrafiadas de alguno de esos grabados, ¿vale? Uh-huh. Y luego, pues también tenemos, ya os podéis imaginar, estoy hablando de registro western, o sea, acción, tiroteos, secuestros, asaltos a caravanas y transportes con carruajes, escaramuzas en el monte y además, pues, con todos los paisajes de las sierras andaluzas de fondo, que pues en un ambiente más o menos de secano, pero con multitud de cuevas, de barrancos, de hendiduras en los montes, donde pues los bandoleros se escondían, hacían las trampas para capturar a la peña o para tomar los tributos, porque si algo nos enseña Llanto por un bandido y la historia del Tempranillo es que en esta parte, digamos, de la historia de España y sobre todo de Andalucía, pues llegó a haber algunos momentos verdadera y real independencia en algunos territorios con estas bandas, digamos, de, vamos a llamarlos, de gobierno alternativo, en las que pues los bandoleros imponían sus criterios, ¿no? Contra siempre los latifundistas y los señoritos de los cortijos. Me refiero a que la realidad del bandolerismo, evidentemente, pues es algo histórico, es una respuesta a la miseria y a la pobreza de aquella región, de aquella zona, y eso implicó en el mundo real, que también se ve reflejado en la película, que hubiera en algunos momentos que hubo verdaderas redes de, vamos a decir, economía alternativa a lo que era el mundo, digamos, estándar de muy poca gente rica sobre muchos pobres muy pobres, ¿no? Uh-huh. Entonces, esto duró lo que duró, porque además, si algo nos enseña la historia, es que estos bandoleros, la mayoría, no duraban mucho, igual que los forajidos de la época histórica del oeste, de la de verdad, no la de las películas, pues apenas llegaban a los 30 años. El Tempranillo creo que tampoco, no sé si murió con 28 o así, como los como los rockeros famosos también. Yo te voy a contar, se dice que murió entre los 28 y los 33 años. Sí. Te voy a contar una anécdota porque es cuenta, que parece que vayamos muy ligados. Sabes que yo escucho mucha radio y mucho podcast. Sí. Y uno de mis podcasts favoritos, en este caso es en catalán, es El Búnker. Donde vale. Siempre hacen biografías de personajes famosos. No me digas. La biografía que hicieron el lunes pasado. ¡No! Fue sí. La de José María el Tempranillo. Oh, entonces la tengo súper fresca. Entonces sabes tú casi más que yo. Claro, yo voy a contar el hecho histórico, si me permites, muy rápido. Sí, porque yo hablaré un poquito más de la peli. El Tempranillo fue enemigo acérrimo de Fernando VII. Tenía mucho carisma y aglutinó a muchísimos bandoleros en su entorno. Sí, señor. Pero Fernando VII demostró ser bastante inteligente. Y mano izquierda. Y lo que hizo fue proponer el perdón absoluto a todos los bandoleros que renunciaran al bandolerismo y le ayudaran a luchar contra otros bandoleros. Contra todo pronóstico, el Tempranillo aceptó el perdón del rey y empezó a trabajar para él. Esto es un spoiler de la película. Bueno, es histórico, no sé que sea un spoiler. Sí, sí, entonces, ¿qué pasó? Pues que realmente, como conocían todos los escondrijos, los pasos, etcétera, el Tempranillo empezó a cazar a sus antiguos compañeros sí. Y matarlos para el rey, uh-huh. Bien premiado por el rey. Pero eso se le volvió en contra porque el rey lo que buscaba es precisamente que hubiera una guerra de bandoleros. Exacto. Y acabaran entre ellos matándose. Y de hecho, igual es otro spoiler, pero bueno, si murió tan joven el Tempranillo, fue por algo. Sí, no, evidentemente. Y de hecho, el mote del Tempranillo le viene porque se unió a los bandoleros con 15 años. Sí, empezó muy, sí. Muy adolescente. Que una de las críticas que hay en la película es que, claro, que el personaje, creo que lo interpreta Francisco Rabal, ¿no? Es otro spoiler de mi comentario que iba a hacer ahora. Pues, está chafando claro, toda la película. Francisco Rabal en ningún momento aparenta 15 años. No, pero a ver, claro. por eso he comentado que es una especie de biografía parcial, porque, sí. Porque se toman pues los datos biográficos, pero se adaptan a una trama de película de acción y tiros, ¿no? Por decirlo de alguna forma, también con un poco de trasfondo de drama social rural, ¿no? Que está muy presente también, y también un poquito de trasfondo político, porque realmente los liberales que andaban pues intentando socavar el absolutismo de Fernando VII, pues también hubo en algunos momentos que se aliaron con algunas facciones bandoleriles, cuando los bandoleros todavía no tenían este tipo de tratos con Fernando VII. Lo que pasa es que, como tú muy bien dices, pues Fernando VII era un poco culebra, tenía una mano izquierda bastante ágil y supo pues reconducir aquella situación que, por lo visto, según cuentan algunas crónicas, en algunos momentos se fue bastante de la mano. Me refiero que no solo la banda del Tempranillo, sino otras bandas de bandoleros de aquella época, en las regiones o en las comarcas donde actuaban, llegaron a tener un sistema de cobro de impuestos y de tasas para todo lo que ocurría dentro de esa zona súper milimetrado y súper parametrizado. Me refiero que en el fondo estaban, que eran recursos que le quitaban al rey, sustituyendo claro. Pues eso, a la ley, digamos, oficial, por su propia ley, ¿no? Y su propio criterio y su propia economía. Y claro, como estamos hablando de pues una parte de la población que estaba totalmente empobrecida hasta los límites, pues claro, pues quizás por eso ocurrió o tuvo éxito esta forma alternativa de sociedad o de economía, ¿no? Al final, ¿no? Y no quiero daros la chapa tampoco con la historia, también porque el tiempo nos está empezando a acuciar, pero en el repartazo que tenemos en esta película, en Llanto por un bandido, evidentemente la cabeza gorda, el principal, el tipo a tener en cuenta es don Paco Rabal, Paco Rabal al frente, Paco Rabal de galán, de película montando a caballo, disparando, con su cara de circunstancias en todo momento, no sé si se ríe en algún momento en toda la película, y acompañado por una galería de secundarios que es también bastante espectacular. Estoy sobre todo hablando del lado de los bandoleros cariacontecidos que acompañan también al Tempranillo en sus aventuras y que están interpretados por gente como Manuel Zarzo, Fernando Sánchez Pollack o José Manuel Martín, o incluso, ya esté fuera de los bandoleros, un relativamente joven, pero ya calvo, Agustín González. Sí, sí. Poca broma, o sea, esto por la parte ibérica, porque como es una peli del año 64 o por ahí, pues también había parte del reparto que no era de aquí. Y de hecho, pues tenemos a la actriz italiana Lea Massari, por ejemplo, o, a, esto es muy curioso, al actor francés Philippe Legoy, que está pues en esa parte internacional del reparto. Y además, concretamente, el personaje del héroe en esta película se llama casualmente Pedro Sánchez. Y es un jefe de los liberales que se están amotinando contra los absolutistas en esta parte de Andalucía. Entonces, yo estaba viendo la película y me estaba, pues eso, riendo por dentro, porque digo, mira, en el siglo XIX estaban igual que ahora. O sea, casi es, o sea, es una ironía que un tipo, pues eso, liberal, se llamara Pedro Sánchez y estuviera luchando contra unos que eran más fachas que él, ¿no? O sea, me refiero a que es como una especie de... Y también tuvo entrevista... De traslación ahí. No, en el hormiguero. No había radio, no había radio. Con dos hormigas grandes ahí en el monte. Pero bueno, eso, que también pues este Pedro Sánchez era uno de esos liberales que también, es un pequeño spoiler, lo he dicho antes, pues hacía sus pactos con las bandas armadas, con las bandas bandoleriles para, pues eso, un poco socavar y desestabilizar la balanza de los del absolutismo que reinaba, nunca mejor dicho, como verbo en España en esos años, ¿no? Pero luego, aparte de este repartazo tan funcional, para colmo, tenemos un cameazo en la escena inicial de un señor, de un maestro, porque no solo no era un señor, era un maestro, que se llamaba Luis Buñuel. O sea, aparece Luis Buñuel poniendo el geto al principio de la película, en la escena inicial, además manejando las herramientas de un patíbulo donde se van a ajusticiar a unos bandoleros capturados por la ley. O sea, la película empieza así. Ajusticiando bandoleros, pasándolos por el garrote para ilustrar un poco cuál era la situación a la que se enfrentaban este tipo de gente si les caía la ley encima, evidentemente, ¿no? Y además, eso, aparte de tener a Buñuel haciendo de verdugo en esta escena inicial, que por cierto no tiene frases, solo pues pone su aspecto, su cara y ya está, sí que tenemos una voz en off en esta escena inicial, que casualmente también es otro cameazo, que era la voz de Antonio Buero Vallejo, que es la voz que nos pone en situación de la historia de los bandoleros de aquella época, pero también es una especie de doble guiño, nada más empezar la peli, del propio Carlos Saura de cara a los represaliados por, ya os podéis imaginar, la dictadura franquista. Buñuel se había tenido que exiliar, el Buero Vallejo creo que llegó a probar las cárceles franquistas, incluso llegó a estar condenado a muerte, pero luego le conmutaron la pena. Me refiero que ahí el Carlos Saura pues hizo su guiño, ¿no?, también. Y joder, que no me extiendo más, que es que la peli para mí fue una sorpresa, no sabía que existía esta película, y menos que era de Carlos Saura. Para mí me parece que es un registro muy chulo y que no deja de ser una pequeña joya Spanish style a descubrir. Para mi gusto, igual, la peli acaba de una forma un tanto abrupta y no tan bien explicada como está el resto, pero bueno, tampoco es una peli perfecta. Pero eso no le quita que sea, pues eso, una pequeña joyita de culto que igual se podría considerar, según los analistas de cine serios, pues una película menor de Carlos Saura, pero que para los amantes del género quizás pues es un revulsivo, ¿no? Por ese guiño al estilo del western, pero enfocado a una época histórica casi la misma del western en suelo ibérico. Así que, pues la verdad es que, joder, pues llanto por un bandido, Carlos Saura. Nunca pensaba que llegaría a comentar alguna peli de Carlos Saura aquí en Sin Audiencia, pero mira... nunca digas nunca jamás. Voy a acabar con un pareado que se me ha ocurrido. Venga, va. A grandes directores nunca hay películas menores. Ahí te he visto. Y si quieres con eso, ¿con qué música nos vamos a despedir? Pues mira, nos vamos a ir con más material de Tu Cacha Killer, ¿eh? Os recuerdo que es la peli que os hemos estado dando la chapa un buen rato en la parte central del programa. Y nos vamos a marchar pues con otro pasaje de este soundtrack del señor Carter Burwell. Y es uno que se titula, que lleva por título, They Have Him. Si queréis saber de qué están hablando en este título de tema, pues quizás deberéis ver la película para conocer qué es lo que tienen los que salen en el título de la película. Así que, dicho esto, Siol, muchas gracias por venir a merendar con nosotros, al menos de forma metafórica. Y a estar fresquico. Y a estar fresquico. Sí, sí, sí. Ya me veréis más, no os preocupéis. Y que no hace falta que te lo diga, pero que tú, tú puedes venir cuando quieras, ¿vale? ¿Majo? Vale, pues a lo mejor me ve aquí un par de semanas. Muy bien, pues dicho esto, Siol, Jordi, no nos marchamos sin antes despedirnos, como es debido en este programa, que ya creo, Siol, que te conoces la mecánica. Así que... Palar Morghulis, motherfuckers de las sierras andaluzas o de las Nocheviejas de Baltimore.